los que querían vernos separados, creo que lo lograron. Y compartiste mis días, fuiste importante en mi vida, lo juro, porque de ti siempre estuve enamorado. Ya no puedo decirte que te amo, ya no puedo decirte que te extraño, si siento amor. Decirte que te extraño, si siento amor.